dejas el alma triste y sola. Cariño, no quieres nada, pues ya hay alguien más que ocupe el que hasta ahora fuera mi lugar. Aunque te vas y me dices que lo sientes, que traté de olvidar, con el aliento tus palabras solo me quieren más. Estoy seguro que al cruzar por esa puerta mi sufrimiento ya no te va a importar. Te vas con él y llevas en tu viaje mi felicidad. Me quedo triste y solo en esta inmensidad. El dolor fue el compañero de mi realidad. Llevas en tu viaje mi felicidad. Me quedo triste y solo en esta inmensidad. El dolor fue el compañero de mi realidad. Te vas y me dices que lo sientes, que traté de olvidar. Todo el aliento, tus palabras solo me quieren más. Estoy seguro que al cruzar por esa puerta mi sufrimiento ya no te va a importar. Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad. Me quedo triste y solo en esta inmensidad. Fue el dolor fiel compañero de mi realidad. Oh, no. Te vas con él, te llevas en tu viaje mi felicidad. Me quedo triste y solo en esta inmensidad. Fue el dolor fiel compañero de mi realidad.